Del 7 al 10, varios países informaron de la charla del vocero de la Cancillería de la República Popular Democrática de Corea, relacionada con que, pretextando la autodefensiva o disparo de prueba del misil intercontinental balístico de esta, Norteamérica pretende intensificar al máximo la sanción y presión internacionales. La prensa latina de Cuba, la TAS, el periódico Zabotra, la revista de internet Remchichi y el sitio web Patriotismos Cuba de Rusia, la agencia Sana y los rotativos Al Saura, Tishurin y Al Watan de Siria, la revista de internet Nepal Today, la agencia Kyodo de Japón, el periódico egipcio Al Misri Al Jam, el canal V de la televisión venezolana, y los sitios web de la Asociación de Amistad Toda India-Corea y del Comité Nacional de Estudio de la Idea Suche de Congo Democrático emitieron el texto completo o el resumen de su dicha charla bajo los titulares de Corea declara no poner en ningún caso las armas nucleares y el misil balístico en la mesa negociadora. Regalo dirigido a Norteamérica, cohete intercontinental balístico y otros.